Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. La masa de aire frío más potente en lo que va del invierno causa fuertes nevadas en gran parte de Japón. El presidente de Estados Unidos afirma que nadie puede tener una participación mayoritaria en la acería US Steel. Participantes en un foro internacional abogan por conversar con las naciones que dependen de las armas nucleares. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las nevadas han arreciado en muchas partes de Japón en momentos en que se halla sobre el país la masa de aire frío más potente en lo que va de la temporada. Se han registrado precipitaciones sin precedentes en áreas a lo largo de la costa del Mar del Japón y en el lado del Pacífico, donde suele nevar poco. En muchas zonas, la acumulación de nieve ha superado el promedio invernal. La Dirección de Meteorología indica que hubo intensas nevadas en amplias zonas entre el norte y el oeste de Japón entre el 3 y el 9 de febrero. Incluso en las planicies de Kyushu y en zonas urbanas, como las ciudades de Kioto y Nagoya, hubo acumulaciones de nieve. Una masa de aire húmedo fluyó hacia un sistema de baja presión en el lado de Hokkaido que da al Pacífico entre el 3 y el 4 de febrero. En la ciudad de Obihiro, en el este de Hokkaido, cayeron otros 120 centímetros de nieve entre las 9 de la noche del lunes y las 9 de la mañana del martes. Esta cifra representa un récord nacional. Se pronostica que la nieve continuará cayendo en el país de manera intermitente hasta el martes en áreas a lo largo de la costa del norte y el este que dan al Mar del Japón. Las autoridades meteorológicas instan a tener precaución ante la posibilidad de interrupciones del tráfico, cortes de electricidad, árboles caídos y avalanchas. También piden a los residentes de esas zonas tener cuidado al quitar la nieve de los tejados. A quienes lo hacen, se les recomienda usar casco y cuerdas de seguridad, así como fijar las escaleras y no limpiar la nieve sin acompañantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que la acería japonesa Nippon Steel no tendrá una participación mayoritaria en la estadounidense US Steel. En declaraciones a los periodistas a bordo del avión Air Force One, el domingo, Trump dijo que nadie puede tener una participación mayoritaria de US Steel. El viernes se reunió en Washington con el primer ministro japonés Ishiba Shigeru de visita en los Estados Unidos. Después de la cumbre, Trump dijo en una conferencia de prensa conjunta que Nippon Steel se había mostrado de acuerdo en invertir en gran medida en la acería US Steel en lugar de adquirirla. Por su parte, el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, afirmó que el plan de Nippon Steel de comprar US Steel será una inversión más que una simple adquisición. Ishiba hizo referencia a esto el domingo en un programa de debate de nuestra emisora, mientras hablaba sobre su primera reunión cumbre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro dijo que necesita forjar una buena relación con Trump a fin de que el mandatario se muestre dispuesto a reunirse nuevamente con él. Agregó que la cumbre en Washington marchó sin contratiempos gracias a los esfuerzos de muchas personas. En enero, el entonces presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden para bloquear la oferta de la siderúrgica japonesa, haciendo cita a preocupaciones de seguridad nacional. Trump se mostró repetidamente en contra del plan durante su campaña presidencial. Ishiba dijo que para Trump es crucial que US Steel continúe siendo una empresa estadounidense que fabrica productos de alta calidad. Se piensa que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Washington esta semana para mantener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump en un aparente esfuerzo por lograr una paz justa. Trump dijo el viernes que esperaba reunirse con Zelensky esta misma semana y un día después, este último afirmó en un mensaje de video: «Estamos preparando un calendario claro de reuniones con nuestros socios clave». Los Estados Unidos, Europa y el mundo islámico, tenemos fechas concretas. También se prevé que el presidente ucraniano asista a la conferencia de seguridad de Múnich, que comienza el viernes en Alemania, y mantenga allí conversaciones con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y con líderes europeos. Al parecer, Zelensky se propone conversar con funcionarios de varios niveles de la administración Trump antes de hacerlo con Rusia. Thank you. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En un foro internacional sobre la abolición nuclear se ha dado a conocer propuestas que se presentarán en una conferencia sobre el Tratado de la ONU que prohíbe las armas nucleares. Un grupo de supervivientes de la bomba atómica y otras personas organizaron el foro, que tuvo lugar el sábado y el domingo en una universidad en Tokio. Invitaron a unas 90 personas de Japón y del extranjero, entre las cuales también había académicos. El foro coincide con el 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que se cumple este año. Los participantes clausuraron el foro dando a conocer propuestas para la reunión de la ONU de los Estados parte en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares que se celebrará en Nueva York en marzo. Para potenciar la influencia del tratado, los asistentes subrayaron la necesidad de prestar ayuda a las personas que sufren daños derivados de los bombardeos y las pruebas nucleares. Otra propuesta aboga por mantener conversaciones con las naciones que dependen del arsenal atómico para transmitirles la inhumanidad de este armamento y el peligro de la política de disuasión nuclear. Tanaka Terumi, copresidente de Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, dijo que el foro se había convertido en un buen punto de partida para sus actividades en el año del aniversario. Cree que el número cada vez mayor de jóvenes que trabajan junto a ellos podrá cambiar el clima de opinión de la sociedad. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, investigadores japoneses descubrieron el centro de operaciones de un grupo vietnamita que enviaba numerosos artículos hurtados de Japón a Vietnam. Un equipo de investigación conjunto integrado por miembros del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y otras autoridades afirman saber ahora que el grupo tiene su base en Hanoi, la capital. En noviembre pasado, los investigadores realizaron redadas simultáneas en bases del grupo de delincuentes en diversos lugares de Japón, incluyendo Osaka y la región de Kanto, donde está Tokio. El equipo sospecha que un gran número de productos hurtados en el horario de atención al público en farmacias de diferentes puntos de Japón se enviaban a esas bases. Hasta ahora, la policía ha arrestado a 11 miembros del grupo vietnamita. A través de confesiones y revisiones a los teléfonos inteligentes confiscados, los investigadores localizaron la base del grupo en Hanoi e identificaron a dos vietnamitas que presuntamente dieron las órdenes relacionadas con los hurtos. Se trata de un hombre y una mujer que habían estado en Japón en el pasado. Los investigadores sospechan que ambos habían estado enviando instrucciones desde Vietnam a través de aplicaciones de mensajería sobre los artículos que se debían hurtar y dónde enviarlos a miembros en Japón. En enero, un equipo de nuestra emisora fue a donde estaba la base del grupo en Vietnam. En ese lugar había un edificio con la apariencia de un depósito. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.